Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Hay un trovador cubano que yo pienso que fue vital para la manera de escribir de buena fe. La manera de... Este es un avance informativo de Alba Ciudad. 2:04 en Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos ahorita a escuchar a Iroja Misionados, que se encuentra en estos momentos en la Plaza 4 de Febrero, en la Parroquia 23 de Enero. Adelante, Iroja. Así mismo, Luisina, aquí nos conseguimos pie de lucha hoy a un mes de la partida física del comandante Hugo Rafael Zafría. Pero bueno, esto es motivo de unidad revolucionaria, y lo vemos aquí reflejado, como bien lo dijiste, en la Plaza 4 de Febrero, en la Parroquia 23 de Enero. Bueno, aquí tenemos a la compañera de la UNE Artes, Leslie Pérez, que bueno, que es parte de esta gran, más de 7 autobuses vinieron a la cuartel de la montaña, y bueno, y UCB, UNE Artes y UCB, pero aquí tenemos a Leslie. Bueno, Leslie, cuéntanos por qué estás acá, vocera de la UNE Artes. Bueno, buenas tardes, camarada. Nosotros representamos un movimiento estudiantil, somos la colectividad en general de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, enarbolando la bandera de lucha del comandante Chávez y su legado, pues. Creemos en el arte como una herramienta para la transformación social, creemos en el artista que le hace un acompañamiento histórico al momento, a la sociedad que vive, y bueno, estamos aquí haciendo acto de presencia, pues, con nuestro fusil de ideas, pues aquí, rodilla en tierra, con los demás compañeros de las otras universidades, como movimiento estudiantil. También tenemos por acá a Luisina, la compañera María Fernanda Romero, que representa aquí, bueno, está parte de esta gran compañera de la UCB. Cuéntame, María Fernanda, ¿por qué estás aquí y bueno, qué colectivo perteneces? Bueno, yo pertenezco al colectivo Surco, UCB, y bueno, estudio en la Escuela de Sociología. Estoy aquí para jurar o reafirmar nuestro juramento al presidente Chávez, que vamos a continuar la revolución, de que vamos a consolidar hasta que ya no existan clases, y todo nuestro respaldo al compañero Maduro. Bueno, estoy aquí para culminar, y gracias por este paso, Luisina. Tenemos a Reni Marrero, que es por parte de la UB, que también están por acá. Cuéntanos, Reni, ¿a qué colectivo perteneces y por qué vinieron hoy al cuartel de la montaña? Mira, yo pertenezco a Lucha, que es Luz Universitaria Conchado, agrupación que dentro de ella está conformada por gente del UCB, como la cámara que acaba de hablar, gente de UNEARTE, gente de Misión Sucre y del UDB. Bueno, vinimos a un acto simbólico a juramentarnos ante el comandante Chávez, a decirle que su legado está vivo, que el pueblo está en la calle, acatando ese lineamiento que del fondo de su corazón él lanzó, de apoyar al candidato Nicolás Maduro, y eso vamos a hacer. Y también para darle un saludo de acá a su familia directa, a su familia consanguínea, y decirles lo que todos los colegas del mundo le dicen, que no se olviden que nosotros existimos, que ellos no están solos, y que Chávez no le pertenece solamente a ellos, sino que Chávez no pertenece a todos nosotros, y que todos somos una gran familia revolucionaria, y que vamos a enarbolar el pensamiento de Chávez, y nos vamos a dejar que todo lo que él fraguó en este país durante casi 30 años, porque no fueron solo los 14 gobiernos, sino toda la lucha que él hizo durante más de 30 años, no se va a perder, porque aquí estamos nosotros para seguir en pie de lucha. Ese es el mensaje. Bueno, Luisina, esta es parte de la juventud combativa, a la cual yo también me sumo como estudiante de la Universidad Bolivariana, y también rodilla en tierra acá, porque a pesar que somos periodistas populares, también estamos conscientes de que la lucha es mediática y la guerra de cuarta generación. Así que bueno, por acá, gracias. Bueno, sigan escuchando ahí a Copia de esta radio. Sí, muchas gracias, Iroja. Efectivamente, hoy a las 4:25 de la tarde, a un mes de la partida del comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro anunció ayer que se va a guardar un minuto de silencio, de oración, de reflexión, y habrá un cañonazo en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. Allí estaremos, dijo Maduro el día de ayer. También Andrés Izarra, integrante del Comité de Propaganda del Comando Hugo Chávez, informó que se realizarán actos eclesiásticos, militares y populares en el cuartel de la montaña justamente a esa hora, a las 4:25 de la tarde. Habrá una misa, un cañonazo y una actuación de expresión popular en homenaje a quien fuera en vida el Cristo de los pobres. Igualmente, bueno, estamos esperando de un momento a otro el inicio de la actividad que Nicolás Maduro, el candidato de la patria, va a realizar en la Avenida Bolívar de Maracay. Y también simultáneamente se va a realizar en la tarde de hoy la Marcha de las Misiones, que es una marcha que se va a efectuar desde la Rinconada hasta el Valle, ¿no? Y también allí varios de nuestros compañeros van a estar pendientes de hacernos un pase para informarnos de la situación, informarnos de la afluencia y transmitirnos la emoción, las ganas de las personas que están en esa manifestación. Vamos a seguir con nuestra programación musical y en un ratico volvemos aquí a Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa. Ojalá que no pueda tocarte ni en canción. Ojalá que te borre de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todas las prisiones. Ojalá que Maduro, nos lo pidió el comandante.

Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Sí, son las 2:34 de la tarde aquí en Alba Ciudad, 96.3 FM. Estamos viendo ya en las pantallas de Venezolana de Televisión al candidato de la patria, Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar de Maracay, que está absolutamente llena de gente. Simultáneamente hay que decirlo, hasta hace unos momentos se estaba realizando un evento del candidato de la derecha, Enrique Capriles Radonsky, con los que es los artistas, los cultores que lo respaldan, ¿no? Estamos viendo en Twitter que hay una reacción bastante bueno, hay muchas reacciones al respecto, ¿no? Entre otras cosas, porque, bueno, ustedes saben que Capriles estuvo un tiempo preso, se le estaba enjuiciando por las acciones que él había tomado durante el golpe de Estado de abril de 2002, ¿no? Esto fue hace varios años. Contaban en este evento que tuvo con los artistas, que él estuvo, cuando él estuvo allí detenido, él pidió una televisión porque él quería ver la novela Cosita Rica, ¿no? Y bueno, la gente, por supuesto, en Twitter se está riendo mucho de esta reacción, pero también ahí, aparte de la risa, aparte del chalequeo, que yo creo que es inevitable, ahí hay bastantes comparaciones, ¿no? Bastantes argumentos muy buenos, ¿no? Como por ejemplo, el presidente Hugo Chávez, cuando estuvo detenido, él aprovechó esa etapa cuando después que realizó la insurrección militar de febrero del 92 para leer, para culturizarse. Recordamos, él lo ha contado en muchos de sus, en muchas de los programas, de los Halo Presidentes y de las locuciones que él mantuvo, la cantidad de libros, la cantidad de información que él leyó allá en las cárceles, todo lo que le llevaban sus amigos, sus amistades allí, y bueno, cómo él aprovechó todo eso para nutrirse, ¿no? Y para volverse una persona muchísimo más preparada. Eso fue lo que le permitió, entre otras muchas otras cosas, por supuesto, eso fue lo que le permitió a él convertirse en la persona tan preparada que nos dirigió durante 14 años de una manera magnífica, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué es eso de que Capriles mientras estuvo detenido lo que hizo fue ponerse a ver telenovelas, ponerse a ver Cosita Rica, bueno, que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿no? En estos momentos el candidato de la patria, Nicolás Maduro, junto a Cilia Flores, se encuentran allí, en la avenida Bolívar, están esperando el inicio del acto. Winston Vallenilla está animando el evento, ¿no? Vamos a ver qué otras notas interesantes. ¿Será que podemos poner un poco de audio ambiente, Iván? Un momentico. Somos nosotros una gran familia. Y aquí está Nicolás Maduro, hijo, músico, estudiante, joven revolucionario, patriota. Bueno, el 14 de abril, todo el mundo a votar. Ya está escrito, el 14 de abril, el próximo presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. A la que la sola se revienta, y al que te pegó solo llevarle la cuenta. A la que la sola se revienta, ay, ay, ay, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez. Y dice que el matacán muere mansito en verano, cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Ay, ay, ay, pelado, ay, ay, ay, pelado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, pelado. ¡Esa palma arriba, Guanapé! Si le quitan el veneno al cascabel, aunque suene la maraca, deja de ser cascabel. ¡Hala, hala! Si le quitan el veneno al cascabel, suene la maraca deja de ser cascabel. ¡Hala, hala, hala, que la soga se revienta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta! ¡Que viva el primero! ¡No de la oligarquía! ¡Allí está el pueblo! ¡No de la oligarquía! Buenas tardes, Maracay. Buenas tardes, Aragua. Vamos a dedicarle hoy, a los 5 de abril, cumpliendo el primer mes que nuestro comandante voló. Vamos a recordar los que mueren por la vida. Los que mueren por la vida. Allá está, mírenlo. Con Ali, con su abuela Rosa Inés. Allá está libre, bendiciendo a nuestro pueblo. Adelante. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Se callen los redobles en todos los campanarios. ¡Dóme! ¡Vamos, cumpa, carajo! ¡Vamos! Sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir. ¡Que viva el comandante supremo Hugo Chávez! Canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Tiene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero. ¡La palma! ¡A ver! Canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva el agua! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva Bolívar! No pueden llamarse muertos. ¡Que viva el cantor del pueblo! ¡Ali Primera! Aquí está, aquí estamos todos en familia, unidos, unidos por la patria, comprometidos con el legado del comandante Chávez. El 14 de abril, el mundo entero se va a dar cuenta del huracán rojo rojito. Un mes, ya un mes de la desaparición física de nuestro comandante eterno, nuestro comandante supremo, el liberador de mentes, el redentor de los pobres, el gigante de los pueblos de América, el comandante Chávez. Hoy, más que nunca, con orgullo, le decimos a la derecha y al mundo que somos chavistas. Queremos saludar también al movimiento venezolano de artistas que se han unido a esta revolución y que hoy nos acompañan. Bueno, compañeros, compatriotas, camaradas, la mejor arma que nosotros tenemos, y ustedes lo saben, es el amor, es el compromiso con la patria, con el comandante Chávez, y no podemos volver atrás. Este comando imitador, el comando copión, ahora resulta que hoy organizaron, llamaron a los artistas, y está bien, a los compañeros artistas que fueron a apoyar a este candidato copión, pues los apoyamos, está bien. Pero no se dejen engañar, porque el candidato copión habla de una mejor Venezuela, y la mejor Venezuela está aquí, con el pueblo. Este proceso revolucionario es de inclusión, de igualdad, de justicia social. Aquí no estamos excluyendo a nadie. Así que a los que vetaron porque no fueron a apoyar al candidato copión, ¡vénganse con nosotros! Y ahora sí, recibimos de inmediato, con alegría, se escucha un grito por toda Venezuela, y ese grito es ¡Nicolás Maduro, presidente! Recibamos al camarada, compatriota, hijo de Chávez, el que va a llevar su legado, el hombre del pueblo, el conductor de la revolución, el compañero y camarada y hermano Nicolás Maduro Moro. ¡Viva el pueblo libre de Venezuela! ¡Que viva la memoria eterna de nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Que viva su espíritu libre que vuela como pájaro! ¡Danos tu bendición, comandante, para seguir esta senda que tú marcaste! ¡Esta batalla por la dignidad de una patria! Yo quiero, en este momento, empezando este acto descomunal que cruza toda Maracay, aquí, en la cuna donde se fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, un 17 de diciembre de 1982, en el Samandehuere, aquí donde el teniente coronel Hugo Chávez transmutó un 3 de febrero, en la noche salió de aquí de Maracay siendo teniente coronel y amaneció en Caracas ya siendo comandante de la revolución bolivariana del siglo XXI. Gracias al milagro de la insurrección militar bolivariana del 4 de febrero de 1992. Hoy estamos cumpliendo el primer mes. Y yo quiero dedicarle una oración que leí, y yo le propongo a todos que reproduzcamos esta oración de San Francisco de Asís y que ahora la digamos públicamente entre todos y todas, con este sol, Dios sol, con este pueblo, Dios pueblo, con este corazón, Dios corazón, con los pájaros, como decía San Francisco de Asís, hermano pájaro, hermano tigre, hermano árbol, hermana tierra, Dios es eso, la tierra, el árbol, el ser humano, la vida, el amor, eso es Dios. Y Dios está con nosotros. Recibimos sus bendiciones. Este sol brillante es un sol bendito. Démosle gracias a la vida que tenemos un país con un sol así hermoso. Y yo les propongo a ustedes que juntos hagamos la oración del compromiso de San Francisco de Asís en homenaje a la memoria del inmortal, del que llaman en el mundo el Cristo de los pobres de América, Hugo Chávez. Vamos entonces a orar. Es lo primero que quiero hacer hoy, aquí en esta ciudad, cuna de nuestro comandante revolucionario. Oración del compromiso. Señor, vamos a leerla juntos. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, allí donde hay odio, que yo ponga el amor. Allí donde hay discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya un error, que yo ponga la verdad. Allí donde hay duda, que yo lleve la fe. Allí donde hay desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. San Francisco de Asís, llena de bendiciones a los pobres de la tierra y permítenos ser instrumentos de paz, de amor, de unión, de verdad, de fe, de esperanza, de luz y de alegría para este pueblo por todos los años que están por venir. Amén. De verdad que es impresionante la fuerza del pueblo. Como decía el comandante Chávez, quien tenga ojos que vea. Véanlo bien. Yo voy a pedir el canto de la patria como segundo acto, el canto del Gloria Gloria Pueblo, con la voz del gigante de América, Hugo Chávez. Vamos a cantar el himno nacional. Adelante. Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gracias. triunfó. ¡Ay, qué santo nombre! Compatriotas, invitar a unos compatriotas que son artistas, cantantes, cantautores, grandes ligas, que están con nosotros aquí, para que acompañemos a Roque Valero, porque Roque Valero le compuso una canción hermosísima al comandante Hugo Chávez y quiso que fuera hoy, 5 de abril, aquí en Maracay, para venir él a estrenarla en Maracay. Regalo al pueblo de Aragua y al pueblo de Venezuela. Yo los voy a nombrar. En primer lugar, a Roque Valero. Que pase aquí adelante, Roque, Roque, allá abajo, Roque Valero con su humor y su amor. Segundo, a Roberto Antonio, que ayer estrenó una canción hermosísima. A Jessica Graus. A Joana Torres, al hijo de Reinaldo Armas, Rey, Rey Armas, a Winston Vallenilla, a Luis Fernando Sosa, a Laila Azucar. Que está de cumpleaños, Laila. Un aplauso. A Jorge Reyes. A Mayra Castellano. A Leo González. A Gonzalo Martínez. A Frederman Franco, a Carlos Guillermo Aidón, Aidón, Aidón, el don del ay, a Susan Vera, adelante Susan. Ah, bueno. A los Grandes Ligas, Manlio Ordóñez, el Potro Álvarez, a Manacho, Oscar Enrique Manacho, a Víctor Zambrano, a Carlos Guillén y al artista y Grandes Ligas Mayor del Agua, Tarek El Aissami, el Winston Vallenilla de la política. Bueno, yo los he invitado para que acompañemos a Roque. Si quieres, de aquí arriba, Roque. Aquí, okay. Acompañamos esta hermosa canción y después bajamos juntos allá a abrazarlos a ellos. Cirlita, vení. Se puede despedir a quien no se ha ido. La palabra sigue allí. En cada suspiro de ese pueblo se escucha tu latido. No se puede despedir a quien no se ha ido. Tu mirada sigue allí. Batiendo con la fuerza va llegando a su destino. No se puede despedir las orillas de los mares, el comienzo de tu partida, los olores del jardín. No se puede despedir a lo que fue un gran amigo. Recuerdo de esa lluvia que mojaba tu destino. No se pueden despedir las orillas de los mares, el comienzo de tu partida, los olores del jardín. No se pueden despedir el pincel de la pintura, esa mano que se asoma justo antes de partir. No se puede despedir lo que fue un gran amigo. Un gran amigo. No se puede despedir. ¡Chavavide! Ha sido la canción interpretada por el cantautor venezolano Roque Valero en este acto que se realiza en la ciudad Jardín, Maracay, la capital del estado de Aragua. Roque Valero acompañado de un grupo de artistas que se han sumado a la revolución bolivariana. Verdaderamente, estos artistas representan la hermosura hecha rebeldía. No tienen precio. Han sido atacados por la intolerancia. Nosotros decimos, con Cristo Redentor y San Francisco de Asís, ¡basta de intolerancia! ¡Basta de odio! ¡Vamos a construir el reino de la tolerancia y del amor en esta revolución que ha hecho patria! Gracias, artistas. Atletas, gracias por su valentía, su coraje. Nosotros respetamos las opiniones de todos. hoy han salido un grupo de artistas. Bueno, tienen su derecho constitucional, salgan, bienvenidos, den su opinión, para eso aquí hay una democracia, libertad de expresión absoluta. ¡Que viva la democracia! Nadie va a salir a decir que le dieron un millón de bolívares, no. Tienen su derecho a opinar, pero no nos llamen malandro, por favor. Salieron a decir que no querían un gobierno con un malandro, o sea, yo. Por favor, respeten. ¿Por qué dicen que yo soy un malandro? ¿Por qué ellos dicen eso? Empezaron mal. Respeto. Nosotros los respetamos. Y como dijo Winston Vallenilla, el que se quiera venir acá, al bando del amor, al bando de la patria, bienvenido, véngase. Aquí está nuestra mano, aquí está. Aquí está nuestro brazo, venga. Cuando quieran, donde quieran. Ellos y ellas. Aquí están. Pueden decir que han encontrado aquí. Si han encontrado gente humilde, sencilla, llena de amor. O han encontrado unos monstruos llenos de odio. ¿Cómo nos pintan ellos? Que ellos hablen, que ellos digan. Nosotros creemos en su corazón de venezolanos y venezolanas. Y creemos en ustedes. Vengan para acá. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Ustedes van a ver. Eso lo dice el sol, lo dice la luna, lo dicen las piedras. Nicolás Maduro va a ganar por paliza el 14 de abril las elecciones presidenciales. Así va a ser. Cuando quieran ustedes, antes del 14 o después del 14, serán bienvenidos y bienvenidas todas y todos los que quieran hacer patria. Los que quieren hacer las cosas bellas que la vida y Venezuela necesita. Yo les pido a los compatriotas, por favor, que bajen los cartelones y las pancartas. Para que puedan ver los compañeros. Cuando estaba cantando Roque, no podían ver esta parte aquí. Bajen, bajen, bajen, bajen. Tú. Bájelo. Bájelo, bájelo. La gente tiene derecho a verlo. Lo más importante en esta manifestación no es la pancarta, es el pueblo, es el rostro de los niños, de la juventud, de la gente. Que nos podamos ver así, cara a cara, ojo a ojo. Bajen, bajen, bajen. Bueno, compatriotas. Ahora a las 4:25 yo tengo que estar en punto en el cuartel de la montaña para recordar con una oración el mes de la partida de nuestro comandante Chávez. Yo he venido a decirle a Aragua bien, continúa este acto en Maracay, estado Aragua, donde el pueblo venezolano... Yo lo que he venido aquí, contar en el Aizami, nuestro querido gobernador, hermano, camarada de todos estos años de lucha, y su esposa, Rudy, ven Rudy, mira Rudy, la primera combatiente, aquí está, beso, beso. Beso. Hecho, hecho. Hemos venido a decirle al pueblo de Aragua, a las trabajadoras, a los trabajadores, a los empresarios, a los campesinos, a la juventud, a los estudiantes. ¡Que vivan los estudiantes! ¡A las mujeres! ¡Una bulla a las mujeres! Hemos venido a ratificar el plan de la patria. Ustedes se preguntan, ¿qué va a hacer el presidente Maduro a partir del 15 de abril? Bueno, aquí está claro. Yo tengo aquí en mi mano el testamento político de Hugo Chávez. Este va a ser mi plan de gobierno, el plan de la patria, para seguir con las misiones, una por una, con las grandes misiones. Así que yo he venido a ratificar el camino de las grandes misiones y las misiones. Un micrófono para Tare, por favor. Y yo me he reunido con el gobernador Tare y le he aprobado para Aragua varios proyectos que vamos a anunciar inmediatamente. El primer proyecto es, hemos aprobado ya hoy, están depositados mañana 196 millones de bolívares para el plan de la fiesta del asfalto para todo Aragua, para la avenida José Casanova Godoy, para la avenida Aragua, para la avenida Bolívar, para la avenida Los Aviadores. Explica tú, completo, querido Tarek. Gracias, presidente. ¡Viva Aragua! ¡Viva la revolución! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Te lo juro! ¡Aragua vota por Maduro, comandante Chávez! Presidente, queremos agradecer ese apoyo. La fiesta del asfalto también incluye a los municipios José Félix Rivas, Sucre, Zamora, al tramo Puerta Negra, Cagua. También un anuncio importante, porque vino ayer el mismo burguesito a pretender a engañar a este pueblo lleno de conciencia patria. El tramo La Victoria, La Colonia, Tobar. También la autopista regional del centro, desde Las Tejerías hasta Las Cabreras. Presidente, quiero decirle que también el gobierno bolivariano, y cuando digo gobierno bolivariano me refiero al gobierno nacional y al gobierno regional, hemos iniciado la autopista del sur, comandante Hugo Chávez. Cuenta con todo el apoyo, Tare, para todas las vías. Ya el comandante Chávez había dejado apartados los recursos para el estado de Aragua. Piensa lo bueno de trabajar unidos. Un joven gobernador como Tare y un joven presidente como Nicolás Maduro, unido. Igualmente, hemos aprobado, oído, 41 millones de bolívares para la proveeduría socialista de transportistas del estado de Aragua. Gracias por ese apoyo, presidente. Ese es un proyecto importante para combatir la especulación y apoyar a más de 2.300 transportistas del Estado Bolivariano de Aragua. Este es un proyecto que nos va a permitir darle suministro de caucho, combustible, insumos que usted tenga su caucho, batería, lubricante, filtro, que arriban los choferes de la patria. ¡Viva! Igualmente, le he aprobado 2.600.000 bolívares para el plan de construcción, para el diseño del aeropuerto internacional José Félix Rivas, aquí en el Estado Bolivariano de Aragua. Adelante. Este ha sido un sueño, presidente, necesario para el desarrollo de la Aragua potencia, de la Venezuela potencia. La base aérea Libertador se va a convertir en el mejor aeropuerto internacional de toda la patria de Bolívar. Así es. Porque le invitará a Díaz Agua, canciller de la República. Aquí a mi lado, el hermano Elías. Elías, Elías, Elías. Somos un equipo de hermanos que el comandante Chávez formó para gobernar esta patria, y la vamos a gobernar por lo que resta de siglo, los bolivarianos y las bolivarianas. Bueno, compatriota, tengo que salir volando a cumplir con el comandante Chávez. Yo quiero, antes de despedirme, camarada, quiero jurar con ustedes, aquí con el Cristo, Redentor de la Patria, y que ustedes juren conmigo. Aragua, juro ser leal al comandante Chávez. Juro ser leal al Libertador Bolívar. Juro desde mi corazón. Juro por mis hijos. Juro por mis padres. Que no le descanso mi brazo. Ni reposo mi alma. Hasta que garantice en mi barrio, en mi casa, el 14 de abril, que todos salgan a votar, que el voto por la patria sea efectivo, que voten los viejitos, que voten los jóvenes, que voten los obreros, que voten las mujeres, que voten la patria todos. Juro que en el agua barreremos con el 70% de la votación por la patria. Así lo juro. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el Estado de Agua! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! ¡Patria! ¡Patria! ¡Patria! ¡Patria! Oígaseme bien. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. ¡Arriba! ¡Arriba! Hicimos la revolución, enseñas al pueblo a ser indefenso, vivir para servir. De ti yo aprendí, di fe vida al sueño del Libertador, y llevaste mi bandera al mundo con pasión. Amar y ser feliz, de ti yo aprendí. Salva siempre a tu presidente. Escúchame lo que te estoy diciendo, no más arena, sentimiento, sangre, corazón, te quiero. Potro Álvarez y Omar Enrique. Bueno, veamos allí cómo. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. cuando son las 3:33 de la tarde, vamos a hacer un contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información para escuchar palabras del vicepresidente Jorge Arriaza, que está inaugurando el Hospital Materno Infantil en el Valle. Esto es dignificar la atención de salud de nuestro pueblo. Y esto, ¿verdad, ministra, Eugenia, camarada? Es hermosísimo y es un regalo inmenso del comandante Chávez. Aún después de su partida física, le sigue regalando al pueblo de Venezuela estos viajes al futuro. Pronto todo el sistema de salud será tan hermoso, tan digno, tan bolivariano, tan justo como este. Así es, señor vicepresidente. Esto que con amor hoy abrimos, todo el equipo de trabajo de salud, todos los trabajadores y trabajadoras, es una obra del comandante Chávez. Es una obra que el presidente nos autorizó en octubre, a finales del año 2010, para pedirnos que financiáramos este hospital. Hoy esto es una realidad. 14.000 metros cuadrados de construcción, vicepresidente. 84 millones de bolívares fuertes en inversión y un hospital de 170 camas. 170 camas humanizadas, con amor, hechos para el trabajador. Aquí tenemos nuestro personal trabajando, aquí tenemos un modelo de una habitación para nuestros niños que en un momento dado requieran su atención. Tenemos todas las comodidades del sofá cama para la mamá, aire acondicionado, baño privado, la decoración con la que cuentan, los ambientes dignos que se merecen nuestras niñas, niños y hombres de la nueva patria. Pero esto no es nada, señor vicepresidente. Vamos para que usted pueda conocer el resto de las instalaciones. Esto sería para los niños menores. Cuando el niñito crece y se sale de su cuna, que ya no está en el área de la cuna, vamos a buscar habitaciones para ese niño mayor que va dentro de una cama de hospitalización. Y aquí tenemos las habitaciones también con confort para estos niños grandes que puedan atenderse. ¿Cuántas camas hay en el hospital, Eugenio? 170 camas, ¿viste? 170 camas. Aquí tenemos entonces obstetricia, ginecología, neonatología, pediatría. O sea, los niños, las niñas, las madres son atendidos, y las adolescentes, los adolescentes también. Aquí está el director del materno infantil que hoy estamos inaugurando. Tremenda responsabilidad que tiene usted, compañero, amigo, camarada, de poder atender la salud de los niños y las niñas de Caracas. Hemos organizado en esta parroquia lo que llamamos la cuadra de la salud. Tenemos diagonal a nosotros la Clínica Popular del Valle, en la parte trasera del materno tenemos la sanidad del Distrito 4 y nosotros como centro piloto vamos a articularnos con Coche para hacer un conjunto de medidas satisfactorias y que lleve salud a toda la comunidad. Bueno, vamos. Vamos, sí, adelante, ministra. Mire, aquí también pensamos en las habitaciones de nuestras niñas, porque tenemos también habitaciones para las niñas, habíamos visto habitaciones para los varones, todos tienen su central de llamado, su personal que está muy identificado con la misión, con el amor por su paciente, las enfermeras correctamente uniformadas, y así podemos ver que seguimos en las visitas. Aquí nuestros centro de puesto de enfermera que tiene sistema de llamado igual que cualquier centro privado para hacer el llamado a nuestras enfermeras que aquí con amor hacen su trabajo y con su cariño. Y ahora vamos a visitar una habitación para la madre que esté recién dado a luz. Posterior al trabajo de parto o a la cesárea, en el piso inferior pasamos al área de la hospitalización, del área obstétrica, donde vamos a encontrar confortables camas con las cunas a su lado para que desde que se produzca el parto o la cesárea exista el alojamiento conjunto, el calor materno y empiece la lactancia materna como un buen indicador de desarrollo para el recién nacido, lo que favorece la relación madre e hijo. Este combo es hecho en Venezuela también, ¿verdad? Bueno, imagínense ustedes, aquí está. Una vez, yo he visto, ministra, en algunas clínicas privadas que los niños nacen y se los llevan. se los llevan y la madre los ve a las 24 horas o más. Eso no es la filosofía de nuestro sistema de salud público. No, nosotros pensamos en la humanización del parto y que el calor de la madre es lo que hace el desarrollo de nuestro niño y el sentirse confortable. Por eso ahora se trabaja el alojamiento conjunto. Apenas el niño nace, se le hacen sus primeras atenciones y de inmediato está con su madre. Está acompañado de su madre, del amor materno y de todo el acompañante. Como usted decía, estos kits producidos en Venezuela tienen todo lo que requieren para el agua, la jabonera. Tiene dos baños, el baño para uso de el baño personal y otro para donde están las piezas sanitarias. Y las sillas son especiales para dar lactancia materna y también para el acompañante. Si el acompañante desea, esto se acuesta y puede darle confort a nuestras usuarias, a nuestros usuarios, a su acompañante. Eso es amor, esas son las obras que nuestro comandante nos enseñó traducir. Las obras en amor hacia nuestro pueblo, en amor a toda la colectividad. Ese amor incondicional que nos enseñó el comandante Chávez, hoy traducido en sus obras que continúan. La sala de juegos y aquí la sala de adultos, mire, de este lado, no lo ven. Y aquí la de adultos para la lectura o cualquier madre que tenga algún niño que amerite cuidados especiales en las terapias intensivas o en todos estos lados. Pero vamos a dejar que el doctor Vázquez nos haga el pase a la próxima área. Desde aquí vamos a pasar, mientras nos desplazamos, al área de atención de la parte obstétrica. La paciente previamente evaluada en el área de admisión en planta baja sube cuando ya va a ser resuelta, bien sea para la atención de un parto normal o complejo o para realizar una cesárea. Tenemos un piso hacia donde nos desplazamos, el cual cuenta con un sistema de sala de parto. Ok, en este momento vamos a hacer un pase a sala de parto. Independencia y Patria Socialista. Buenas tardes, vicepresidente. Nos encontramos aquí en el área de sala de parto, como muy bien lo está explicando el ciudadano director, el doctor Vázquez. Una vez que la paciente es examinada en el área de emergencia, pasa a en la sala de preparto. Contamos con dos salas de preparto, una sala de preparto normal, donde hay 8 camas, y una sala de preparto donde las pacientes, alguna paciente embarazada que tenga alguna patología, como puede ser diabetes, hipertensión o alguna otra patología. Ahí va a pasar la paciente su periodo de dilatación, o sea, cuando empiezan las contracciones uterinas y la dilatación del cuello. Una vez que la paciente entra en periodo expulsivo, entonces entramos a esta área, que es la sala de partos, que es la que estamos mostrando en este momento, donde, como pueden observar ustedes, tenemos equipos de última generación, las camas ginecológicas más modernas, que no solamente nos permiten atender el parto de la paciente en posición ginecológica, sino en otras posiciones también. Podemos observar, si la cámara no los permite, la lámpara cialítica completamente moderna, el monitor multiparámetros y un equipo de ultrasonido también de última generación, ubicado aquí en el área de sala de partos. Este equipo que estamos mostrando ahorita. Entonces vamos a contar con 4 camas en esta área de sala de partos para la atención de nuestras embarazadas. Es importante saber, y quiero que muestres aquí, que esto no solamente va a ser un hospital que nos va a permitir atender la parte asistencial, sino que además va a ser un hospital docente que nos va a permitir formar a los médicos integrales que ya venimos recibiendo en quinto y sexto año para que tengan oportunidad de hacer sus posgrados, sobre todo en el área de ginecología, obstetricia, pediatría, neonatología y anestesia. Si tenemos tiempo. Deja ya que acelere, ¿no? Ok, entonces vamos a darle el pase al doctor Castillo, que se encuentra en quirófano. Aló, bueno, aquí estamos. Yo me vine para acompañar al doctor Pablo Castillo. Bajamos un piso, recorrimos un montón de pasillos, terapias intensivas, hospitalización. Bueno, ya hemos llegado aquí a este quirófano. Más allá hay otro quirófano, más allá está la terapia intensiva. Y yo quería, doctor Pablo Castillo, que nos explique. Esto es tan digno del pueblo venezolano. Así es como el comandante Hugo Chávez soñó el sistema de salud público. Así es como va a ser. Ya hay unos injertos interesantísimos que la ministra Eugenia Sáder ha llevado adelante. Cada vez son más. Y poco a poco esos injertos van a ir contagiando, en el buen sentido de la palabra, todo el sistema de salud hasta que se establezca la hegemonía del futuro, de lo nuevo, de lo revolucionario. Queríamos que nos dé la explicación de este quirófano, su versatilidad y su tecnología. Así es, vicepresidente. Nos encontramos en el área quirúrgica de la maternidad, que consta de 4 quirófanos. Estamos en uno de ellos totalmente equipado. Estos quirófanos están equipados con alta tecnología proveniente del convenio con China. Tenemos monitoreo completo con una máquina de anestesia multiparámetros, monitores que nos determinan inclusive el sueño del paciente, determinan los gases anestésicos. Tenemos una mesa quirúrgica que es totalmente eléctrica, multiposición, y lámparas cialíticas que son de luz LED que permiten, no producen sombra en el momento de la intervención quirúrgica. Además de eso, se cuenta con un área de preanestesia, que es cuando se prepara el paciente, que son 5 camas, y un área posanestésica después que el paciente sale de quirófano. ¿Qué tipo de operaciones, doctor, se realizan aquí? Aquí en este tipo de quirófano, totalmente equipado, cualquier tipo de intervención, pero por ser una maternidad, principalmente en el área materno-infantil, podemos hacer cualquier tipo de intervención quirúrgica, cesárea, pediatría quirúrgica, ginecológica. Ginecológica, etcétera. Bueno, esto es una maravilla. ¿Vamos ahora? Vamos a darle el pase a terapia intensiva, donde ya nos están enseñando parte de esa alta tecnología, y recibe el pase el doctor José Vladimir España. Adulto primero. Del otro lado. Bueno, no, llegamos a acompañar al doctor España también, corriendo por los pasillos, porque que además es grande esto, pero qué bueno que sea grande, amplio. Doctor José Vladimir España, me acabo de aprender su segundo nombre. Y bueno, imagínense esto, estamos en la terapia intensiva. ¿Qué clase de terapia intensiva? Estoy impresionado, de verdad. Uno que ha tenido que visitar terapias intensivas por razones familiares o por razones de gobierno, y esto parece, insistimos, un viaje al futuro, doctor. Bueno, para que más o menos tengan una idea de lo que cuesta cada cama de esta, en inversión entre monitor, ventilación y cama, podemos hablar de 500 mil bolívares fuertes por cada cama. Y en esta maternidad tenemos 8 camas de terapia intensiva para adultos, 12 camas de terapia intensiva pediátricas y 14 camas de terapia intensiva neonatal. O sea que si sumamos, tenemos más de como 35 camas de cuidados intensivos en total, tanto para recién nacidos, como para niños, como para mujeres que se compliquen. Ahora, todo esto es convenio China, convenio con Cuba, y que esto significa que nosotros con estos convenios tenemos tecnología de punta y tenemos la posibilidad de obtener unos precios en los equipos mucho más económicos que en el mercado capitalista normal. Esta terapia intensiva, yo que tengo 35 años trabajando en esta área, uno ve la del hospital universitario, que es de primera línea, y esta es una unidad de terapia que no tiene nada que hacer con cuidado intensivo a nivel de cualquier país. Y es un orgullo, porque esto, para las madres que se compliquen, ojalá no se compliquen, y contamos después con 14 camas de terapia intensiva neonatal y 12 camas para niños ya de mayores de un mes. Esto no lo tenemos tampoco en muchos centros de nuestro país, y creo que esta es la política del nuevo Ministerio del Poder Popular para la Salud, que le estamos dando una atención a nuestros pacientes de primera calidad y sobre todo con mucho humanismo, porque hemos hecho hincapié en que toda la tecnología no solamente es tecnología, sino tiene que ser tecnología humanizada. Si no, no podemos, no estamos formando al nuevo profesional que tiene que ser formado con esas características. Bueno, vamos a ir entonces rápidamente. El último espacio que vamos a visitar es terapia intensiva neonatal. Terapia intensiva neonatal. ¿Dónde están los bebecitos menores de 28 días? Imagínense ustedes lo importante que es salvar las vidas de nuestros bebés, de nuestros, del futuro, pues. Sí, el compromiso de nuestros prematuros, nuestros recién nacidos. Aquí nos encontramos en el área de terapia intensiva neonatal. Nos acompaña en España, está el doctor Guilarte, que también es uno de los fundadores de la neonatología. Acá no sé si nos quiere hacer un comentario sobre esta terapia intensiva, doctor. Pero brevemente, que nos tenemos que... Bueno, vicepresidente, ministra, esta es la unidad de cuidados intensivos neonatal que tiene un total de 14 cupos, incluyendo 2 de aislamiento. Como podemos ver, tenemos incubadoras, tenemos equipo con tecnología de punta, ventiladores duales de presión y volumen, tenemos bombas de infusión y monitores multiparamétricos. Estas incubadoras son... Estas incubadoras son las normales, que son cerradas. No, perdón. Son traídas de China. Son chinas. Con el convenio con China. Fíjense otra cosa que logró el comandante Chávez. Los convenios que tanto le criticaron, que si estaba regalando el petróleo, que si Venezuela perdía... A ver, aquí está. Hemos visto camas, equipos, quirófanos, incubadoras, gracias al convenio con China. Respiradores, gracias al convenio con China. Hemos visto también monitores, gracias al convenio con Cuba. Y de eso es de lo que se trata. La política internacional exterior del comandante Hugo Chávez, que hasta el año 98 nuestro país era una neocolonia, era dependiente de los Estados Unidos, y los Estados Unidos con ningún interés en que nos desarrolláramos y tuviésemos algo como esto. Mientras que el comandante Chávez logró diversificar nuestras relaciones exteriores con respeto mutuo hacia todos los países con los cuales hemos establecido convenios, y estos son los resultados. Aquí está la obra del comandante Chávez y la gran responsabilidad que asumen este personal médico, enfermero, técnico, obrero, el personal, los trabajadores y trabajadoras de la salud. Ustedes son quizás los trabajadores más sensibles para una sociedad, quienes pueden garantizarle la salud al pueblo. Y bueno, estamos construyendo, estamos avanzando hacia el futuro. Nosotros tenemos que irnos, ministra. Pero ellos no pueden dejar que sigan enseñando las otras áreas. Vamos a dejar entonces, ¿dónde está el director? Aquí está Jesús Vázquez, para que usted pueda seguir enseñando. Falta rayos X todavía también. Falta también el otro área de terapia de niños. Y terapia de niños. Bueno, adelante, doctor, por favor. Y bueno, nos disculpa que nos tengamos que retirar, pero tenemos un compromiso con el comandante Chávez en el cuartel de la montaña. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno. Aló. Bueno, tenían ustedes allí el recorrido que realizaba el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, en las instalaciones de este hospital materno infantil, comandante Hugo Chávez, que se encuentra ubicado en la parroquia del Valle, acá en Caracas. 170 camas y la inversión de más de 84 millones de bolívares para el beneficio. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo para acá. Y vengo yo sospechando de que usted me está engañando con la muchacha morena de la esquina. Y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los mismos que a ti te han tirado al agua. Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nadar. Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nadar. Tapia, pia, pia. Te pude.

city lights day out before. Your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Buenas tardes, soy de Alba Ciudad, 96.3 FM. Ahora tarde me encuentro en los alrededores del hipódromo La Rinconada, donde cientos de personas e integrantes de las grandes misiones creadas por el líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, se encuentran congregados para dar inicio a la marcha que los llevará hasta el cuartel 4 de febrero. En esta oportunidad estaremos conversando con Héctor Constant, viceministro de Nuevas Fuentes de Energía Eléctrica y Gestión para el Uso Racional de la energía del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Viceministro, cuéntanos. Bueno, nosotros estamos ahí concentrándonos de nuevo, que como dijo ayer nuestro presidente encargado y presidente definitivo a partir del 14 de abril, por varias misiones. Primero la misión Revolución Energética, que es una misión que se inició, ya sabemos, en el 2006, pero también hacia la gran misión eléctrica de Venezuela, que nuestro compañero y camarada Nicolás Maduro, siendo vocero pues de este líder supremo, que nos está visitando permanentemente y nos acompaña en todas estas líderes políticas, sociales y por la gran patria de Venezuela, de Bolívar y también, por supuesto, de todo el pueblo venezolano para mejorar el sector eléctrico. Estamos hoy día acompañando acá, hoy, digamos, esta gran marcha que va a iniciarse acá en el Poliedro, pues por supuesto hasta allá, hasta el Valle. Estamos acompañados de las distintas misiones que han sido extraordinarias y que, como sabemos, han conjugado con un gran solo objetivo: mejorar la vida, mejorar la calidad de vida del pueblo nacional, del pueblo venezolano, allende fronteras lejanas, extraordinario. El vivir revolucionario, el compromiso del protagonismo y de la participación de nuestro pueblo es extraordinario. Un ejemplo concretísimo de esas actividades es el programa Mesa Técnica de Energía, que también lo llevamos en el Ministerio de Energía Eléctrica. Aquí tenemos una representante, tenemos dos representantes de las Mesas Técnicas de Energía, del programa Mesa de Energía, pues que lleva a cabo esta labor tan importante de lo que es el empoderamiento del poder popular en el sector eléctrico aquí a nuestro lado. Ellos pueden describir con espíritu fehaciente pues lo que desde allí se está haciendo, y es esta revolución. Esta revolución que, bueno, nos acompaña, como todos sabemos, en el conocimiento, que nos acompaña a todos con el compromiso del trabajo, que nos acompaña a todos con el gran objetivo pues de seguir trazando pues este camino extraordinario para Venezuela, para nuestro pueblo y, por supuesto, para las generaciones futuras. Fíjense que nosotros, nuestro lema que hemos tenido en la página, en nuestras espaldas que cargamos hoy, es contribuir, quinto objetivo histórico, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Ese es nuestro gran, o uno de nuestros grandes compromisos. La misión Revolución Energética, por supuesto, uno de sus grandes objetivos, además de la consolidación de nuestro país como potencia energética, como potencia social, como potencia económica y política, es ahí nosotros aploramos con espíritu, con vida y, por supuesto, con compromiso revolucionario. Bien, escuchamos palabras del viceministro de Nuevas Fuentes de Energía Eléctrica y Gestión para el Uso Racional de la Energía, Héctor Constant. Pero este de contacto informativo no lo podemos despedir sin escuchar las impresiones del principal protagonista de la Revolución Bolivariana y que llevó a nuestro presidente a ganar las elecciones de 1998 y todas las elecciones siguientes hasta las del 7 de octubre. El pueblo. Vamos a escuchar impresiones de este pueblo que se volcó acá en los alrededores de La Rinconada para dar apoyo al presidente. ¿Me das tu nombre y apellido y me cuentas por qué? Mi nombre es Cilia Borja. Vengo de los Valles del Tuy y precisamente de Ocumare del Tuy. donde estamos llevando a cabo un trabajo hace aproximadamente 7 años con los consejos comunales a través de las mesas técnicas de energía, con los consejos comunales que están organizados para que ellos elaboren sus proyectos de energía eléctrica y ellos mismos construyen sus proyectos y aprenden y sirven de garantes de que el trabajo se haga de manera adecuada. El pueblo con el poder, por mandato del comandante Chávez, cada día se crece. El legado que nos dejó el comandante jamás lo vamos a olvidar. Y Chávez siempre va a vivir en nuestros corazones. Y el 14 de abril, nuestro voto va para Maduro, Chávez, te lo juro. Bien, esas son las impresiones de un pueblo que vino acá, a los alrededores de la Rinconada, a apoyar y a conmemorar el primer mes de la sensible pérdida. De la sensible pérdida del Redentor de los Pobres de América Latina, como lo manifestara esta mañana el presidente encargado de la República, Nicolás Maduro Moros. Nosotros, desde acá, desde las inmediaciones de la Rinconada, retornamos este contacto informativo a los estudios de Alba Ciudad. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, les reportó Guzmán Manzano. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Now I don't. I used to love him. Now I don't. As I look at what I've done. The type of life that I've lived, how many things I pray the Father will forgive. Situation involved a young man. He was the ocean, and I was the same. My side, and I used to love him. Crossroads path would I choose? Stuck and frustrated, I waited, debated for something to happen, it just wouldn't fit in. I thought what I wanted was something I needed. When mama said no, then I just should have heeded. This night I fled till the poison was gone. Out of the past, while the sweet dawn. Father, you saved me. killing time. It's one of a man's lost treasures untold. But my heart is gold, see, I took back my soul. Been totally let my creator control. The life which was his. The life which was his. The life which was his. Chavez forever! 4 y 25 de la tarde en Alba Ciudad 96.3 FM. En estos momentos se está realizando el cañonazo que había anunciado Nicolás Maduro, presidente encargado de la República, en honor y en homenaje al presidente Hugo Chávez al cumplirse un mes de su fallecimiento, de su partida física. Vamos a unirnos al sistema bolivariano de comunicación e información. Roberto, en estos momentos, bueno, vamos a escribirle a las personas lo que está ocurriendo. En estos momentos, dos miembros de la reserva, dos miembros de la milicia están cargando el cañón. Vamos a escuchar. Patriotas, preparar el tiro. Como todos los días, a las 4 y 25 minutos de la tarde. Pero en esta oportunidad, de forma especial, exactamente un mes se cumple de la partida física del comandante Hugo Chávez. Escuchemos. Un momento. Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! ¡Chávez vive, carajo! ¡La lucha sigue! ¡Patriotas! ¡Mantenimiento del cañón! Sí, en estos momentos estamos pasando a la transmisión de este evento que se está realizando en el cuartel de la montaña, en la parroquia 23 de enero. Allí se encuentran presentes el presidente encargado, Nicolás Maduro. También se encuentra la familia del comandante Hugo Chávez, Adán Chávez y otros de sus hermanos, ¿no? Vamos a seguir escuchando. La agrupación de parada de quienes vigilan el cuartel de la montaña. Hay que recordar que desde hace años este cuartel pertenece a la Milicia Nacional Bolivariana y esta agrupación de honor ha venido a rendir por el callejón de banderas honores al comandante Hugo Chávez. A partir de este momento escucharemos también después de activarse la salva. Hemos escuchado en toda la ciudad capital el compromiso del pueblo, cohetones, fuegos artificiales y a los alrededores del cuartel de la montaña, todos los que se encuentran presentes. Hay que recordar que este cuartel está ubicado en la combativa parroquia en el sector 23 de enero de la parroquia Sucre, municipio Libertador. Repetimos, el día de hoy, familiares del comandante Hugo Chávez, su padre, Hugo de los Reyes, sus hermanos y todo el tren de gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro han venido a rendir honores, a rendir este homenaje a la eternidad del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 4 y 25 minutos de la tarde, hora exacta, que eso no está salva en la ciudad capital, y ahí mismo el pueblo venezolano se ha hecho eco de esta actividad. Hay que recordar que el día de hoy, luego de estos honores, se va a realizar una, se va a celebrar una misa acá. Los familiares del comandante Hugo Chávez se encontrarán presentes para dirigir esta oración a la memoria de quien durante su estadía física acá en la República Bolivariana de Venezuela se encargó de construir la patria que hoy en día la mayoría de los venezolanos construyen, acompañan y defienden. Nosotros vamos a despedir este avance informativo una vez culminados los honores presidenciales, los honores a él, el comandante Hugo Chávez, y seguramente más adelante estaremos haciendo contacto nuevamente con ustedes una vez culminada la misa que se va a ofrecer acá en el cuartel de la montaña, así que estén muy pendientes de nuestra programación. Por ahora volvemos en contacto con los estudios venezolanos de televisión. Adelante. Gracias, amigos. Vayamos entonces del cuartel de la www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Soy la lucha de esta tierra mía, soy el rostro de la soberanía, soy la fuerza que está aquí en mis venas, soy la bandera de Venezuela, soy quien arropa tu sonrisa, soy el puente que nos comunica, soy quien busca la armonía, soy el que hace la democracia, soy. Vota. Yo vengo del alto apoyo atravesando sabana, atravesando llanura, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo, he nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecumbe. Recuerdo, pasé nadando con mi caballo en la Apure. Yo me detuve en el Oresa, a orillas del río Arauca, donde pusimos la fiesta, donde se escuchaba el arpa, donde pedían las muchachas, canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es alegría. Pero les juro, mi hermano, no hay tierra como la mía. Con sus ojos puyúos, a la fuente de Tres todos bailamos el baile de Nicolás, el baile de la obsesión.

Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Quedamos una amistad normal e interesante. no controlo, no sé si soy yo solo el que siente esta atracción inevitable. Sé que tú también, pues tus ojos me lo dicen. Esta química entre los dos es combustible. Girl, está creciendo mi amor por ti. Yo voy a tomar tu mano, tu mano. Y voy a mirar tus ojos y te voy a decir te quiero. Mírame y comprende que yo quiero solo ser tu amigo. Romper el hielo y entrar a otro nivel contigo. El renacimiento, ¿ok? Baby Rob, Arton y Ram Jobs innovando. Rock is back, baby. Mani B, el Monster Mix Electronica underground. Hey, hey, hey. Minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. En estos momentos se está realizando en el cuartel de la montaña, 23 de enero, diferentes actos ecuménicos relacionados con el cumplirse un mes de la partida física, el fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Vamos a proceder a unirnos al sistema bolivariano de comunicación e información para escucharlos, porque está comenzando en estos momentos lo que es la misa relacionada a estos eventos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Pero que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia que nos alcanzó Jesús, el amor de Dios que es un Padre infinitamente bueno y la fuerza que nos viene del Espíritu de Cristo resucitado esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Como siempre solemos hacerlo cuando comenzamos estas celebraciones para caer uno en la cuenta un poco de que no todo el tiempo hacemos las cosas bien, de que muchas veces nos equivocamos. Y nos equivocamos cuando no vivimos de cara a la propuesta de Jesús, a la propuesta de reino, que no es otra cosa que el salir de sí para entregar la vida a los demás. Entonces, pues por esos egoísmos, por esas cerrazones muchas veces, pidamos al Señor que nos perdone, que nos llene de paz, que nos llene de vida y de ganas de descentrarnos para ir al otro, para el encuentro con el otro. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Perdona nuestras culpas. Perdona nuestras culpas. Ten misericordia. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad. Y como es Pascua y como es resurrección, pues decimos junto a los santos, junto a los ángeles, junto a nuestro querido comandante que también está junto a Dios, ese himno tan hermoso que se le dice a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, nos reunimos en esta tarde para darte gracias y para celebrar la vida, para unirnos desde acá hasta la otra orilla con nuestro queridísimo hermano Hugo Rafael, para celebrar la vida resucitada en ti, que él ahora vive junto a ti y en medio del pueblo. Eso te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora con mucha atención las lecturas, la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5.000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.